de TC Confort. Confort. Oh, Confort. Qué lindo, ¿no? Qué nivel, ¿eh? ¿Tenés algún referente del TC? Sí, pero no es de Ford. Ah, mira. Ese es una referente en el TC, en el automovilismo hoy en día, más que nada. ¿Contemporáneo el ídolo? Sí. ¿Sí? ¿Te recifes? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Agustín Carampino. Eso iba a decir. Está bien. Sí. Creo que, bueno, es mi ídolo. Es mi quien te ve reflejado, tal claro, cual. Claro, mi referente hoy en día. Mi ídolo es Ayrton Senna y no me lo saca nadie. Por supuesto. Pero mi referente hoy en día en el automovilismo argentino creo que es Agustín y bueno, es el mejor piloto para mí hoy en día. ¿Ves lo que hablábamos? Lo que hablábamos pasado, ayer, ¿eh? Lo ayer, que hablábamos ayer o antes de ayer, siempre lo venimos hablando de esto. Que Agustín Canapino, Es un ídolo, lo mismo que Matías Rossi. Son los tipos de esos aguerridos que van adelante y a los chicos nuevos les gustan. Te felicito, la verdad que te felicito. Muchísimas gracias. Y obviamente por el Guille también, ¿no? Bueno, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position para MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llegan Tiempo Nacional, los muchachos del fútbol, allá está el uruguayo, el oriental. ¿Saben qué están haciendo? Todos tomando mate. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol, conquistando los deberes argentinos, vendemos los derechos de amor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que interrumpiendo me el programa, el Tano. Cantando me la marcha hoy peronista. Cantando la marcha peronista. Qué grande. Barro, Tano, qué barro. Qué grande. Qué grande. Bien decía, 19 horas, 2 minutos, 13 grados, 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. y empezamos un nuevo programa de Tiempo Nacional, ¿eh? Hoy día 12 de julio, martes 12 de julio, y saludamos al compañero Daniel Espíndola en Operaciones Técnicas, al compañero Denis de APL Somos Fútbol, y al compañero principal Rubén Giovannini, líder y conductor de este programa y líder de los espartanos. Buenas tardes, compañero, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. Saboreando los mates que me salvaba acá el amigo de... Les comentaba, qué lindo llegar así a la radio y encontrarse con compañeros. Con amigos. Compartiendo charlas, compartiendo mates, que es lo más importante. Ahí Dani le pedí un favor. Me dijo, no sé si lo voy a conseguir, hoy vengo, y me dijo, ya está todo solucionado, así que la verdad... ¡Qué grande! Es un crack, es un crack, es un crack. ¡Qué grande! Y bueno, es todo un equipo, una familia acá. Yo llegué, los muchachos de Somos Todo Fútbol, Todo Fútbol, APL. APL Somos Fútbol. Somos Fútbol. Ahí nomás, un matecito. ¿Qué tal, Sí, qué grande, Y viene con las manos llenas de verdades, traje la yerba, el mate. Bueno. Lo bueno de todo. La familia. Lo bueno de todo. El único que siempre no golpea con la mano. Siempre golpea con la mano porque no la tiene ocupada. Uno que se fue recién. Lo bueno de todo esto, compañero, es que si nos echan, podemos pedir indemnización, ¿no? Por 14 millones de pesos. ¿Qué le parece, Yo, qué fácil es laburar en el Estado, qué fácil es hacer programas en el Estado. La diferencia es que nosotros no tenemos sueldo de 25, 60 mil pesos por mes. En un promedio eso era... ¿Se dio cuenta usted lo que es la vida? 17 millones de pesos reclaman los exconductores de Radio Nacional. Que los ponía el gobierno anterior, por supuesto. ¿Cómo no se van a levantar temprano? Entonces, ¿Cómo no van a defender al gobierno que se iba? Imagínense cuando cobraban aguinaldo. Y ahora, fíjese, le reclaman 17 millones de pesos a todos nosotros que no tuvimos nada que ver. Ay, encima lo tenemos que pagar. Y bueno, es la vida, es así. Pero después vamos a comentar el tema, porque tenemos mensajes el día de ayer. Se va el amigo de Pole Position saludando. Abre las manos así a los Juan Perón y se va yendo. Tenemos mensajes, pero hoy 12 de julio tenemos cumpleaños. Bravo, Gladys, Nelly de Jesús y Olivero Mario están cumpliendo años el día de hoy. Así que le mandamos de aquí de Tiempo Nacional un feliz cumpleaños, un gran abrazo y que tengan un lindo día. Ahora sí, pasamos a los mensajes que dejaron nuestros oyentes el día de ayer, el día 11 de julio, al 4535-5999. Escuchamos los mensajes de la mano de Daniel Espíndola aquí en Radio Belgrano AM650. Buenas noches, Rubén, amigo Johnny, Joanini también, un gran abrazo, los tres cuates a Daniel Espíndola, un gran amigo. Ya mejor que de Villa Ballester. Rubén, ayer mire el desfile, pero un desfile de... digamos, sacando a los veteranos de guerra del desfile de orquesta, porque Fuerzas Armadas prácticamente le extrañamos el desfile que hizo el último, el general Perón, donde había aviones, tanques, había de todo, y el general Perón, antes de ir al desfile, se iba a rendir homenaje a San Martín, iba con el caballo Pinto por la avenida Santa Fe, donde estaban todos los gorilas, que lo tenía que aplaudir, por el ser el mejor presidente que tuvimos, y la pinta que tenía el general Perón. Pero ayer faltaron todos, no había tanque, no había avión, no se sentía nada. Señor Giovannini, está hablando de las Malvinas y de la guerra. ¿Por qué no se deja de joder? No estaban preparados, pero usted pretende luchar contra la OTAN. Esa culpa la tienen los chupamedias del pueblo que fueron a la Plaza de Mayo a reivindicar la invasión. Y también la tienen los pelotudos, los hijos de putas políticos que fueron a la embajada de los Estados Unidos a negociar la derrota de Argentina. Y todos aquellos que también fueron a aplaudir cuando vino el Papa a ofrecer la paz, y pedían, mientras morían los hijos en Malvinas peleando por la patria, acá estaban con la banderita hablando de paz y pidiendo la paz. Esos son los costos. No le echemos la culpa al que peleó, echale la culpa a los hijos de puta que no quieren a su patria ni a sus hijos, porque los que están enterrados allá son hijos de padres y madres argentinos, que fueron a pelear y al morir por su patria, y por algún guanaco como vos que no se lo reconoces. Hola Rubén, buenas tardes. Mirá, yo hoy escuché justamente en la radio que estaban haciendo y diciendo, no sé qué, que ahora para agosto va a haber un aumento para las jubilaciones mínimas, para las jubilaciones, digamos, que ya estaban, que ya están de antes, digamos. Y yo escuché esta tarde, justamente. No sé si vos sabes algo. Quisiera que, si sabe algo, que lo pueda decir. Gracias, Mario de Tarán. No sé nada de todo eso. Por el momento, lo único que en septiembre dicen que van a dar el aumento, pero por el otra cosa, por ahora, salvo la ley esa que todavía no fue publicada y que tiene sus bemoles, que oportunamente cuando conozcamos bien de qué se trata vamos a comentarla, y por el momento no hay nada nuevo bajo el sol. Como le dice ningún periodista, con respecto a ser intelectual, bueno, caballero, la formación académica se adquiere en la universidad por un tema puntual, sea biólogo, asistente social, humanidades, historia, etcétera. Y realmente le falta mucho, caballero, porque hay muchos chicos que se están muriendo de hambre y llegan a los institutos con tuberculosis, caballero. Están terminando muchas vidas humanas. Sí, Rubén, soy Alejandro. Listo, llámame, todo dicho. Te felicito. Y dale para adelante, que somos muchos. Lo que les duele es haber visto que hay una patria que respeta a la nacionalidad. Chao, hermano. Para el programa de Giovannini, yo, queridos hermanos peronistas, quiero defender a los burritos, porque yo tengo una casita en San Vicente y vienen dos burritos a la misma hora a comer. Son inteligentes. Además, que no insulten a los burros. Los ladrones, que fueron ellos, es mejor ser burro, inteligente, pero no ladrón. Gracias, hermanos. Bien, 19 horas, 10 minutos, 12 grados, 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí pasaban los mensajes del día de ayer, compañero. Fíjate vos, esta persona que llama, el despatriado este que me llama, porque ese es un despatriado, no tiene patria, que ignora el esfuerzo, la muerte de esos jóvenes que fueron a pelear por su patria, a morir por ella, y que muchos quedaron lisiados y que hoy todavía tienen ese amor a la patria, de filar, de mostrarse con un uniforme, que sienten orgullo de haber hecho eso, y este despatriado, descastado, porque este es un descastado y despatriado, se olvida que Margaret Thatcher dijo que nosotros gozamos de la democracia, los argentinos, que nos regaló ella. Y entonces la culpa es de los que pelearon. No, la culpa es de los políticos delincuentes que tenemos en el país, que después de la derrota fueron a negociar la entrega de Argentina. Negociaron la sangre de los caídos y negociaron la vida de todos esos muchachos. Esta es la verdad, y hay que decirla. Les guste o no les guste. Y como dije ayer, los veteranos de guerra de Malvinas tenían que estar en el palco y el pueblo argentino desfilando, rindiéndole honores a ellos. No ellos desfilando en un pueblo, rindiendo el honor a un pueblo que en algún momento le dio la espalda y se olvidó de ellos. Y hay todavía individuos como el que llamó, que los condena. Exactamente. Que los condena. Preguntale qué dio ese por la patria. Habría que preguntarle, ¿qué hiciste vos por tu patria? Agarraste un teléfono y hablaste al pedo. Toda tu acción heroica en esta vida. Y aparte hubo un muchacho de que en el desfile le faltaba una aparte pierna, otro que lamentablemente, y se acercó a la gente porque le pedía a la gente que estaba detrás de la valla fotos, y el muchacho emocionado de decir, es increíble que la gente me pida fotos y que se sienta orgulloso de mí mismo. Que es lo que tendría que ser al revés, como usted está diciendo, de que estén en un palco y que el pueblo le rinda homenaje a esos muchachos y que sea todo distinto, que sea diferente a lo que se vio el otro día en el acto. Yo seré loco, pero creo que nobleza obliga. Hay que reconocer el valor de aquellos que arriesgan su vida para defender el terruño. No como los políticos que se venden por un plato de lenteja, se hacen ricos ellos y entregan a la sufrida patria. Y ayer hubo otro que llamó también, hablando de los intelectuales. Me gustaría que lo llame al presidente y le diga que los seres humanos no tienen patas, tienen pies. Las patas las tienen los animales, salvo que él considere animal al pueblo argentino. Porque me llamó a mí queriendo darme lecciones de educación, lecciones educativas y de cultura. Me gustaría que lo llame ahora el presidente y le diga: señor presidente, como me dijo a mí, mire, lo que usted está diciendo genera violencia. Quizás no genere de tanto violencia que diga que andamos en pata y en camiseta y por eso gastamos energía, porque lamentablemente hay muchos argentinos, que eso no lo vio el que me llamó, que andan descalzos, que andan descalzos y son abanderados de colegio, porque van al colegio descalzos, porque los que gobiernan no tienen ni siquiera la delicadeza de ocuparse de que esos chicos tengan un par de zapatillas. Entonces no se horrorice por las palabras que yo digo, ni se horrorice por lo que no debe horrorizarse. Horrorícese de lo justo y concreto como lo que yo le estoy diciendo. Horrorícese de que haya chicos que vayan al colegio en descalzos y no en patas, como dijo el presidente. Porque el presidente debe confundir al pueblo argentino con los animales. Al decir que andan en patas, están confundiendo. Andan descalzos, no en patas. En patas andan los perros, los caballos, los burros, los animales, los cuadrúpedos. Por eso, la verdad, cuanto más conozco a la gente, más quiero a los animales. Porque hay gente como esta que me hace quererlos viendo cómo son. Gente que ve la paja en el ojo ajeno. Hipócritas, le diría a Cristo, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Se asombran porque yo digo algunas cosas, pero no dicen nada cuando hablan de relaciones sexuales y con palabras subidas en horario de protección al menor en la televisión y los chicos están sentados en la mesa comiendo con sus padres y muchas veces con hijas, mujeres al lado y enfrente. De eso no hablan. Se horrorizan porque yo dije culo o le digo que algo que es normal. El idioma está reconocido, ciertas palabras que yo digo están reconocidas en el idioma castellano. ¿Y por qué no usarlas? Y como dijo Fontana Rosa, yo nunca vi una palabra que le pegara a otra. Entonces no puede haber malas palabras porque malo es alguien que agrede, que ataca. Entonces mala, yo nunca vi una palabra que le pegara a otra palabra. No hay malas palabras, hay palabras. Lo dijo Fontana Rosa, que era un negro sabio porque era rosarino e hincha de Rosario Central. Bueno, pasamos al tema de hoy, no perdamos más tiempo. No te detengas, no te detengas, dijo. Bueno, acá voy a hablar ahora de Macri. En la cena de los 50 años de la Sociedad Rural Argentina. El presidente aseguró que durante el discurso que el campo es el motor principal de la reactivación económica y aclaró, no solo debe invertir, sino pagar impuestos. El presidente Mauricio Macri aseguró anoche al participar de la cena de la celebración de los 150 años de la Sociedad Rural Argentina que el campo es el motor principal de la reactivación económica. El jefe de Estado basó su optimismo en el desarrollo y capacidad del sector para encabezar la recuperación del país. Según dijo, los argentinos, a pesar de las dificultades, sienten que están construyendo algo distinto y perdurable, y agregó que los festejos por los 200 años de la independencia generaron un nivel de alegría y esperanza que se compartió en todo el país. Ahí estoy de acuerdo con él, había alegría, había esperanza, hay un fervor patriótico que otras veces no se ha visto porque había fervor político, que no es lo mismo que fervor patriótico. Había más banderas políticas que en Argentina. Entonces, yo En eso comparto con él. Lo que no comparto que tan solo con el sacrificio y el esfuerzo del campo se pueda reactivar la economía. La economía se piensa, se proyecta, se hace un proyecto y después se ejecuta. Y que me perdone el señor que duda de mi intelectualidad, porque esto lo aprendí de Perón. Entonces Perón era un inculto también cuando explicaba el proceso económico para desarrollar una nación. El campo produce. ¿Qué produce el campo? Materia prima. Esa producción del campo se vende al exterior sin ningún tipo de valor agregado, porque le vendemos granos, vendemos carne, que ya no la vendemos nosotros, la vende Brasil, porque los brasileros venden la carne nuestra, a través, la exportan a través de los frigoríficos que se quedaron ellos, que son nuestros. Entonces, para desarrollar la economía, no solamente el trabajo del campo, donde hay muy poco trabajo de empleo para el hombre, ¿por qué? Porque con la tecnificación del campo, con muy pocos trabajadores, el campo produce. Y eso no me lo puede discutir nadie. Hoy donde antes había 100 personas para la cosecha, hoy hay 2 o 3, y con las máquinas, que manejan las máquinas, y se cosecha. Y se siembra lo mismo. Entonces, hay que pensar y desarrollar la economía. Esa producción del campo, en una época, Perón sabía que nosotros dependíamos de la producción del campo, entonces, ¿qué hizo? Sabiamente. Creó una marina mercante para evitar pagar fletes al exterior. Esos fletes, que tienen un alto costo, quedaban en la Argentina y había mano de obra porque los buques eran argentinos, y cuando teníamos que traer lo que necesitábamos del exterior, en esos mismos buques, para no pagar fletes, para acarrear lo que comprábamos o lo que intercambiábamos, los buques argentinos con bandera nacional los traían. Y había trabajo para los argentinos, había menos costos en los fletes, y ahorrábamos, y ese dinero quedaba acá para seguir desarrollando el país. Buscó la industrialización también a través de los frigoríficos, de la venta de la carne, el carne beef, y muchas cosas que inventaron para tener mano de obra en nuestros frigoríficos. Hoy no tenemos frigoríficos. Creamos bodegas frías para poder transportar la mercadería. Por otro lado, había que asegurar los fletes, la carga. Había que asegurar la carga. Entonces se crea el Instituto Nacional de Reaseguro para que los seguros no lo hiciera Lloyd Bank, que eran alto costo, y quedaran el dinero ese en la Argentina a través de las compañías de seguro que le daban trabajo a los argentinos. Eso es un plan de desarrollo, no solamente hacer laburar el campo y después el producto de ese campo mandarlo afuera sin ningún valor agregado. Y pagamos, entonces, la producción del campo, entre que pagamos fletes, entre que pagamos seguros, entonces llegamos a un punto en el cual la producción del campo, la ganancia se la llevan los que hacen digamos el aporte de la exportación. En aquel entonces el que negociaba la mercadería era el IAPI y buscaba el mejor precio en el momento ideal para la venta del cereal o de lo que fuera. Entonces yo veo que es muy simple, muy simplista cuando dicen no, porque nosotros, porque hacemos, nosotros no tenemos marina mercante para transportar la mercadería. Tenemos que pagarle flete, y si conseguimos bodegas, y si las conseguimos al precio que nos ponen ellos. Entonces ahí ya del trabajo y el esfuerzo del argentino, del campo, queda un pedazo para la exportación, que son los fletes. Tenemos que asegurar la mercadería, ahí hay otro pedazo que queda lejos de Argentina. Cuando queremos acordar todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, queda en mano de los exportadores y queda en mano muy poco del tipo que se rompió el lomo laburando para que la Argentina crezca, pero así no va a crecer nunca. Y la solución económica no pasa por ahí. Pasa por industrializar o hacer, por lo menos, generar mano de obra a través de industrias. Hasta llegó a decir el otro día Michetti, olvidémonos de la industria. ¿Cómo nos vamos a olvidar de la industria? Nosotros tenemos que hablar de la agroindustria, porque tenemos lo que el mundo necesita, que son los granos, y tenemos la posibilidad de cosechar mucho más. Y entonces, ¿por qué exportar la materia prima y no exportar la materia elaborada? ¿Por qué no hacer un proyecto agroindustrial conjuntamente con la exportación de materia prima, pero también darle importancia para que el argentino tenga trabajo? Y como en eso podemos hablar de cientos de cosas, ahí tenemos las automotrices. En el día de hoy se ha dado a publicidad que las automotrices suspenden a 6.000 trabajadores, solo en Córdoba, y le reclaman al gobierno. 1.600 trabajadores de Renault, 2.350 de Iveco, 1.500 de la FIA y 350 de Volkswagen. Suman casi 6.000 trabajadores que fueron suspendidos durante el arranque de esta semana. El pasado lunes, 11 del 7, desde Mata advierte que esta realidad va más allá de lo que pasa en Brasil y advierten por las malas políticas implementadas en el frente interno. Leonardo Almada, secretario de prensa de Mata Córdoba, detalló que la situación que se vive en la industria automotriz es verdaderamente alarmante, al punto tal que con Volkswagen tenemos firmadas suspensiones para todos los lunes hasta fin de año. Este lunes 11 del 7 no fue un buen día para arrancar la semana en Córdoba, donde 6.000 operarios debieron ser suspendidos por falta de producción. El gremialista en este contexto le bajó un poco el tono a la realidad de que se vive Brasil para darle paso a las políticas internas que se tomaron en los últimos 7 meses. Bueno, esto es relativo porque esto no viene de ahora, de los últimos 7 meses. Lo que pasa que aquí ha habido también la desidia de encarar los problemas como deberían ser encargados desde economía, encarados desde economía. Me parece que no es solo revertir el problema brasileño, me parece que es un combo, comenzó Almada en diálogo con el periodista María O'Donnell por Radio Continental durante la mañana de este martes 12 del 7. Lo que quiere decir que no es tan fácil todo. Acá han dejado los que se fueron un país totalmente destruido. Pero, lamentablemente, no se ha tomado al toro por las astas. Porque acá se le quiere hacer pagar la fiesta a los que menos culpa tienen. Yo me acuerdo cuando yo en Radio Concepto advertí lo que era este tema de los subsidios. Y lo marqué porque decía que era un desastre lo que se estaba haciendo. Primero, porque al darle subsidio, usted no lo está pagando en forma directa con su bolsillo. Y por eso no se da cuenta. Usted está pagando en forma indirecta con sus impuestos. Entonces, el que recibe esos subsidios tiene la excusa de que tiene una tarifa barata. Y a usted no le aumenta la luz. Y usted contento, o el gas, o lo que fuese. Y usted contento, dice, bueno, por lo menos se mantiene. El Estado subsidia. Pero en esos subsidios siempre queda un pedazo para el que subsidia, es decir, para la corrupción. Porque a mí no me van a decir que no hubo corrupción en todos estos subsidios. Hubo una organización criminal. Y llamo criminal porque lo que pasó en eso no fue casualidad, como pasaron otras cosas que no fueron casualidades, donde funcionarios de gobierno tuvieron la culpa de lo que ocurriera con eso que llamaron accidente, pero no es accidente. Porque se preveía lo que iba a pasar a través de las denuncias que se hicieron de cómo funcionaban las formaciones y la no atención e inversión para reparar lo que había que reparar. Lo mismo pasó con la electricidad y lo mismo pasó con todo, con la excusa que la tarifa era barata desde el punto de vista que usted pagaba poco, ellos no hacían inversiones. Entonces todo el subsidio que entraba lo giraban. Ahora, cuando hacía que había que hacer inversiones, ¿quién las pagaba? Los trenes que se compraron a China, ¿quién los pagó? ¿Usted cree que lo pagaron los concesionarios? Lo pagamos nosotros. Entonces es fácil. Yo tengo la concesión. ¿Para qué voy a cobrar boleto para enemistarme con la gente? No ponga la plata con la excusa de que la tarifa es regalada. Pero el subsidio que me dan, lo comparto con el que me da la guita y me la llevo afuera. Y después, cuando ya no da más el servicio, lo llamo, le digo, bueno, compra trenes porque mirá que ya los trenes estos no dan más. Y entonces salen y compran, pero con plata de los argentinos, no con plata de los que explotan el servicio de trenes o el servicio eléctrico o lo que fuera. Hoy se lo explicaba, en Segua había 21.000 trabajadores y usted veía zanjas abiertas todos los días porque se hacía el mantenimiento preventivo. Hoy cuando llueve o cuando hace calor y prende el servicio se cae, todo lo que pasó es culpa de estos tipos que gobiernan, porque gobiernan para ellos, no para el pueblo. ¿Qué carajo le importa a ellos que haya corte de luz, que usted se muera de angustia cuando hace calor, que usted no tenga gas cuando hace frío? ¿Eso qué les importa? Si ellos van ahí para hacerse ricos lo más pronto posible, y después, algunos son ambiciosos y quieren seguir, otros desaparecen, usted no sabe nunca más nada de ellos, pero terminan con los bolsillos bien llenos y usted cada vez más pobre. Entonces estas cosas que están pasando no son fáciles de arreglar. Está bien que han recibido un gobierno, pero ya pasaron. Ustedes fíjense en la secuencia. Cuando fue el estallido de la época de Menem, ¿quién pagó los platos rotos después de Alfonsín? Alfonsín lo dejó en llama al país. ¿Y quién pagó los platos rotos? De un día para otro agarraron todo lo que tenían plata y ahorrita y le dieron bonos 82. ¿Se acuerdan de eso? La gente no tiene memoria. Y después inventaron la paridad. Una paridad que se mantuvo hasta el día que tuvieron que chorearle nuevamente por la festichola de la pizza y champán a los zorristas nuevamente, al argentino, al pobre, que aparte lo dejaron sin trabajo